Diccionario de la Protección. Riesgo es la probabilidad de daños a la vida, los bienes y el ambiente en un lugar. Sé precavido, no encienda cigarrillos o fósforos dentro de comercios o almacenes de artificios pirotécnicos, ya que puedes ocasionar un incendio o explosión. Los artificios pirotécnicos no son juegos. La protección comienza contigo. Protección Civil somos todos.